decreto, ¿no?, en el cual obviamente ajusta nuevamente al Instituto Nacional del Teatro. Para eso vamos a hablar con un artista de la ciudad de Concordia, obviamente un referente de la cultura y puntualmente del teatro. Hablamos de Tomás Ferrer, que lo tenemos en comunicación. Tomás, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buen día. ¿Cómo anda la gente de Mañanas del Sur? Buen día, oyentes, oyentas. Como suelo decir en algunos medios, a algunos no les gusta que diga oyentas, ¿viste? No, sí, acá, acá la libertad, pero en el buen sentido, no la libertad, carajo, Tomás. ¿Viste cómo es esto? No, no, carajo nada, carajo nada. Che, Tomás, la verdad que un gustazo tenerte, nos hubiésemos hablado de teatro, de la historia, de los actores, pero vamos a hablar de una situación compleja y muy delicado que impacta de lleno en la movida teatral, ¿o no? Sí, sí, sí, ya plantar un decreto sobre una ley, ya viste, esto es, no hay democracia, la democracia, o sea, libertad a un carajo, no hay libertad, es sencillo, un decreto sobre una ley que se vino sosteniendo, la logramos en pleno neoliberalismo, ¿no?, en los 90, sí, en el 97, se puso en función en el 98, se resistió el 2001, se resistió el macrismo, y ahora, bueno, a seguir peleando. La verdad que esto, nosotros somos parte también de este de financiamiento, desguazamiento y avasallamiento de todo. Sí, sí. Mirá, escuché un periodista decir que es un genocidio democrático, ¿no? Pero me pareció fuerte la palabra, pero vos sabés que no estoy muy muy en desacuerdo. Aparte con esta postura. Tomás, conociéndote, ¿no? Ir por la cultura es peligrosísimo, che. Ir por cercenar una de las expresiones más libres justamente que tenemos, que es la cultura y puntualmente el teatro, es peligroso para una sociedad, ¿o no? Mirá, el arte, la cultura ya es en todos los lugares donde vos mires y estudies y participes, ¿o no? Es un derecho humano. Tal cual. Las expresiones son derechos humanos. Y la libertad de hacerlo es un derecho humano, desde que nacemos hasta que nos morimos. Y, bueno, esto ya es, hemos tenido procesos, pero no dictatoriales. Y esto es un proceso dictatorial encubierto, así de terrible. No se han metido con todas las disciplinas. Nosotros teníamos esa capacidad de juntarnos, de conformar una ley, de ser parte, ¿no?, del desarrollo cultural. Somos exportadores de artistas y somos artistas nuestros mismos, ¿no?, para lo que hacemos, lo que logramos, llegar con el teatro del pueblo más inhóspito hasta no solo las grandes capitales. Pero bueno, ellos ya dijeron, ¿no?, como cuando ingresaron al poder, esta gente hicieron como sus borradores, y que tengamos en cuenta lo que venía, lo que fue el CCK, transformarlo, eso fue una conquista, un derecho, ¿no?, transformar un edificio viejo en un espacio cultural admirado en el mundo. Yo tuve la posibilidad de estar varias veces, sí, ¿no?, sí, en el Centro Cultural Kirchner, que ahora es el Palacio Libertad. Palacio Rivera, que era el correo argentino, ¿no? Que claro, en el 90 lo pasaron, mirá, andaban las arañas y los muebles, andaban en Europa paseando, ¿no? Habían vendido todo y se pudo recuperar gran parte del mobiliario que andaba en diferentes lugares, que lo habían vendido, lo habían desguazado, y nosotros lo transformamos en un espacio cultural, no solo el teatro, todas las disciplinas, los centros integradores comunitarios, que son más de 900, y cada uno con su teatro, porque eso también es parte de nuestra conquista, en el lugar de la cultura. Yo, mirá, conozco más de 700 integradores comunitarios. Acá teníamos dos, ahora hay uno, ¿no?, que es el Víctor Ospel. En realidad es Néstor Kirchner, el polideportivo se llama Víctor Ospel. Pero eso a los periodistas les corrijo. Está bueno lo que dice. Pero el polideportivo es Víctor Ospel y el centro integrador comunitario se llama Néstor Kirchner. Seguro. ¿No? Terrible mural en la pared ahí, que lo quisieron borrar, ¿no? Sí, sí, nosotros lo hicimos. También lo hicimos nosotros en su momento y lo han respetado, ¿no? Insoportablemente vivo. Bueno, pero más allá de eso, más allá de estas cuestiones, ahí también hay un salón, nosotros le llamamos cuando logramos eso, en su momento, investigando, ¿no? Porque nos pagaban para investigar, ¿no? No solamente para producir arte, sino para investigar y qué es lo necesario para que la cultura, el arte, el deporte todo lo que hace bien llega hasta los pueblos más recónditos. Todos tienen sus salas de teatro. Los salones de la historia de la cultura bicentenario, como se llaman, hay en todos los pueblos, pueblitos, y donde el teatro independiente, y acabamos a lo que es el Instituto Nacional de Teatro, ¿no? Que es una ley que beneficia, ampara y recupera el teatro independiente argentino, es la forma de llegar a todos lados. Y lo que está pasando ahora con este decreto es centralizar nuevamente un recurso que se lo van a quedar ellos, que ni siquiera es parte, ni siquiera el recurso del teatro independiente viene del aporte de los contribuyentes, es autárquico. El dinero que se junta de ahí es un impuesto que se le cobra a los medios de comunicación, ni siquiera lo paga, ni siquiera lo pagamos nosotros en la factura de luz, ni el IVA, es autárquico. Se quedan con los fondos de todo, ¿no? Tomás, ¿y se planifican acciones? Porque obviamente ayer hubo manifestaciones, hubo trabajo en comisiones. ¿Cómo se analiza seguir con esto a la forma de visibilizar, si querés? Porque volver atrás sería pensar en un escenario electoral que cambie las cuestiones en las cámaras legislativas y eso. Pero ahora, en el corto plazo, ¿cómo están planificando accionar, Tomás? Principalmente visibilizar la problemática. Ahí está. El pueblo tiene que saber, ¿no? Esto es una frase muy muy enorme de la que el pueblo tiene que saber. Tiene que saber lo que está pasando. Y tiene, en realidad, yo la verdad que no considero que el pueblo no sabe lo que está pasando. Yo considero que el pueblo lo sabe. El tema es hacerse cargo de ese saber. Yo creo que todo el mundo sabe. El laburante sabe lo que está pasando. Para mí el problema más grande, bueno, esto lo estamos charlando y debatiendo, es que no se quiere hacer cargo el pueblo de lo que está pasando. Tiene que hacerse cargo. No hay forma de no hacerse cargo. Los que están trabajando en el área de salud están ya ni consternados, están terriblemente, lo están masacrando, ¿no? Lo que está pasando con el área de salud, cultura, educación. Discapacidad, con lo que se conoció ayer. Con las movilizaciones y el posicionamiento de algunos funcionarios nacionales con frases totalmente fuera de lugar, discapacidad, que vos sabés que ahí la urgencia ya, increíble. Bueno, y así es como venimos transitando todas las áreas, todas, ¿no? Todas, no hay una que escape a esta postura, esta postura que no es política, es ideológica y es fascista, así de sencillo. Bueno, nosotros ya sabemos, sabemos salir y expresarnos, tenemos las posibilidades, las herramientas y a veces la voluntad, digo a veces porque no siempre podemos salir a manifestarlo, porque nosotros también somos laburantes, tenemos que armar nuestra olla en nuestras casas y tenemos que comer, ¿no? Nosotros qué sé yo, ya vimos en lo micro y estamos viendo en lo macro todo lo que los recortes, el desguace, la falta de respeto, la falta de generar ideas, propuestas. Nosotros el año pasado ya estuvimos manifestando, ¿no?, dentro de lo que es el espectro cultural. Yo fui parte de la Escuela Municipal de Teatro que fue cerrada. No, con mentiras, con muchos discursos, ¿no?, mediáticos. Pero la verdad verdadera es que hoy no existe ni la mejora y todo lo que prometieron no existe. De hecho, ni siquiera los funcionarios que la cerraron existen. Seguro, ya no están más, ¿verdad? Sí, claro, acá estuvo Nacho explicando todo, la verdad que terrible, y está bien manifestarlo. Tomás, te pregunto, viste que esto de la cultura da la sensación de que es sistemático, porque viste lo que está pasando con el canal Encuentro, con el canal Pacapaca, no deja de ser un fuerte golpe a la cultura en general también, ¿o no? Todos los espacios culturales, espacios todos públicos, todos de acceso, todos de formación, todos los que son parte de nuestros derechos están siendo no solamente desarmados, están reformateando, ¿no? Están formateando todo. Sí, uno tiene que ver lo que pasa en Pacapaca. Nosotros lo vimos ya en el macrismo con Tecnópolis, ¿no? Que fue la punta del iceberg. empieza, no, que es ahora, ya es desde el 2016, antes también, ¿no? Uh-huh. Con los medios aportándole valor agregado a las grandes producciones y desvalorizando lo que es la producción local, nuestra, nacional, uh-huh, de calidad. No ver lo que pasó con Tecnópolis, por ejemplo, uh-huh, y ver lo que pasa con nuestros canales culturales, educativos, los programas de formación culturales, educativos, todo cerrado, sí, todo, sí, sí, todo, sí. Y no solamente cerrado, lo formatean y lo transforman en lo que ellos realmente detestan, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Una frase que me gusta decir, no te transformes en lo que más detestas, uh-huh, ojo. Y bueno, gran parte de la sociedad se está transformando también, uh-huh, en eso. Peligrosamente, eso es, sí, pero planificado. Es muy peligroso. Ir por el teatro, no nos olvidemos lo que pasa con el Instituto Nacional del Cine, fíjate lo que está pasando también con muchos sectores, que obviamente te involucra por ser actor, por ser referente de la cultura, también terrible, ¿o no? Pero escuchame, le están pegando el actor por decir lo que van a hacer empanadas y no están hablando de lo que están haciendo. Uh-huh, uh-huh. Porque la real, la verdad verdadera es que, por ejemplo, no, di un ejemplo, lo que es el cine. No vamos hablando de grandes productoras, pero lo que gastaron para hacer 6 capítulos de El Eternauta lo gasta una serie estadounidense en menos de un capítulo. Yeah. Gasta mucho más en un capítulo que lo que gastamos nosotros en una producción hoy de alto vuelo internacional. Sí. Esa es la producción que nosotros también creamos, queremos, creamos, uh-huh, y eso es lo que se visibiliza también a nivel global, uh-huh, bueno, todo eso, y pegarle al teatro independiente es pegarle a la semilla, uh-huh, sí, Nacho, sí, ahí sí. En la Comisión de Cultura y Educación ahí expuso, ¿no?, en la Cámara de Diputados. Sí, sí, lo vimos, terrible. Así nacemos, uh-huh, desde talleres barriales o culturales locales, al mundo. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Muy, muy bueno, Nacho, muy sanguíneo, muy, la verdad que realmente estuvo bien. Esperemos que obviamente esto siga impactando, siga generando conciencia de lo que vos estás explicando, Tomás, nada más que eso, de lo terrible que está pasando, ¿eh? Tomás, esto va a ser lo que también deberíamos saber explicar, que claro, que por ahí tenemos estas cuestiones, mostrar, saber explicar qué es lo que hacemos. Por eso pongo el ejemplo de Nacho, uh-huh, que como lo decía, desde un taller cultural, municipal, público, gratuito, hacer lo que uno hace en su carrera, ¿no? Y uh-huh, los que tenemos posibilidad de viajar dentro y fuera del país, nos miran y a veces no entendían, pero son derechos que conquistamos. Uh-huh. Mi vida hoy atravesada por el teatro, si bien también soy docente y trabajo en instituciones públicas, logrando también espacios curriculares dentro de lo que es la educación formal, también quería que me conoce el chico, dice, che, ¿en serio? ¿Todo eso? ¿El teatro? Sí, viajar por el mundo, conocer, reconocer, y no tratar de hacer meritocracia sobre esto, sino demostrar las posibilidades que tiene cada espacio. Uh-huh, uh-huh. O sea, vos, todo lo que es el derecho a la vida, a la felicidad y hacer lo que te gusta y no lo que te obligan, también tiene un derecho. Y somos laburantes, uh-huh, y generamos una forma de vida y tenemos una vida bellísima, hacemos, uh-huh, lo que nos gusta. Esto es lo que estamos también tratando de defender y es por lo que están viniendo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. La verdad que está buenísimo lo que decís. Tomás, Hay un actor, uh-huh, ahora estaba pensando, ¿no?, que estaba haciendo stand-up, se viralizó mucho por suerte el video, esto del agarrar la pala, uh-huh, y dirán, che, pero con el problema que hay en salud, en educación, ¿es necesario salir hasta parquear y a pelear por el teatro? Todo tiene que ver con todo. Sí, coincido. Todo. Coincido plenamente, es así, no hay que dejar una cosa por otra, todo van por todo y también hay que reclamar por todo. Tomás, un gustazo como siempre charlar con vos, temita que vamos a seguir, o sea que en cualquier momento te vamos a andar molestando de nuevo. Quiero agradecerle a Marta Cot, que también nos contactó con vos, obviamente muy preocupada Marta, así que Tomás, un gustazo. Bueno, así que los invitamos para mañana, sábado, a partir de las 10:30 en Plaza 25 de Mayo, vamos a estar haciendo una movida, no solamente lo que hacemos teatro, también las personas que han tenido la posibilidad de ver teatro, de participar, sí. de reconocer, de saber que desde Concordia nosotros hacemos nuestro granito de arena porque es una movilización nacional, se hace el abrazo simbólico al INT en cada uno de sus espacios, desde Buenos Aires hasta los pueblos más inhóspitos, sí, ¿no? Sí, como decía yo recién. Y bueno, nosotros haremos nuestro pequeño aporte o gran aporte, como lo quieran tomar, en la Plaza 25 de Mayo, 10:30 de la mañana, ante la actividad, como sabemos hacerla, tratamos de que nos acompañen, en esto a ustedes siempre agradecidos, porque están en las buenas cuando producimos y somos felices y estamos haciendo obras y ustedes están yendo a ver las obras, a compartir, a no nos cobran un peso, porque che, el sábado vayan a ver la obra de La Cigarrera o el Pueblo Viejo, donde sea, y en las malas, como en estas también están, así que gracias a ustedes. Te mando un fuerte abrazo, Tomás, y nos mantenemos en contacto. Hasta luego, buen día. Ahí está, bueno, bien, clarito, Tomás, te la dejó clara. Situación apremiante del sector de la cultura en general, el teatro terrible, para peor, Concordia, con un crecimiento constante del teatro, con temporada, con los domingos ya instalados, che, me voy a ver teatro. Concordia es un emblema del teatro y hay que tenerlo en cuenta, y mucho tiene que ver Tomás, Marta,